Vamos a comunicarnos con Oscar Cuartango, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Ayer, encuentro positivo con los docentes, que lo que hizo fue arreglar el salario enero-febrero, fines de enero, fines de este mes, nuevo encuentro para trabajar sobre el salario de los últimos 10 meses del año. Oscar, ¿cómo le va? Muy buenos días, lo saludo en nombre de toda la mesa de Segunda Mañana en la Radio Pública. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo han empezado el año ustedes? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue el resultado del encuentro de ayer? Es satisfactorio, es decir, hemos dado un paso importante, anticipando un tramo para los meses de enero y febrero, que lleva el sueldo básico de bolsillo de un docente sin antigüedad, es decir, el inicial, de los actuales 5.000 pesos a, mejor dicho, de los 5.000 pesos que tenían hasta el 31 de diciembre, sí, a 5.414,19 pesos a partir del 1 de enero. Eso implica un aumento, en este caso, para este primer tramo de 8,28%. En la próxima reunión, si bien todavía está lejana, pero ya se están hablando en forma extraoficial de algunas cifras, ¿se está barajando la posibilidad de un pedido de aumento del 30%, de un porcentaje cercano? ¿Cuál sería la respuesta del gobierno de la provincia? Mire, nosotros todo lo que sea propuestas de aumentos tenemos como política, más que nada principista, formulársela primero a los gremios y luego darla a conocer a la prensa. Muy bien. Por una cuestión de respeto, de manera que en ese sentido no le voy a poder responder. Lo que sí le digo es que se está trabajando el tema, se ha anticipado este incremento para los meses de enero y febrero, es un primer tramo, y se va a entrar a negociar el aumento que va a regir para el resto del año. Oscar, por último, una vez que quede zanjada esa historia, todo lo que tiene que ver con condiciones laborales, uno supone que se va a avanzar a partir del cierre de la paritaria en enero. ¿Por dónde han pasado los reclamos más importantes? Mire, yo le digo por un lado que lo que son condiciones laborales, la provincia de Buenos Aires, junto con la de Santa Fe, es bueno reconocerlo, son pioneras. Nosotros tenemos comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo para el sector público, tanto docente como de la administración general, como también con sus particularidades para la fuerza de seguridad, donde aplicamos los principios de tripartismo de la Organización Internacional de Trabajo. Hay comisiones mixtas integradas por dirigentes sindicales, por representantes de las respectivas áreas de trabajo y por el Ministerio de Trabajo como articulador. Y con muy buenos resultados. La sigla de esta comisión es Comisacep, ¿verdad? En ese sentido, y reitero, la provincia junto con la Santa Fe es pionera en la materia. Y también hemos implementado estas comisiones mixtas para el sector privado y se van a tornar operativas en el año en curso. Por otro lado, esas comisiones trabajan en forma permanente y constante en cada jurisdicción. Hay una comisión provincial y hay comisiones sectoriales. Y este es un trabajo de todos los días, donde se van marcando defectos, se van corrigiendo falencias. Algunas son susceptibles de ser corregidas en lo inmediato, otras obviamente por su complejidad, por la inversión que demandan, tienen que ser programadas, pero hay una actividad muy intensa y constante entre el sector gremial y el sector empleador, articulada por el Ministerio de Trabajo. Oscar, después entonces del paso positivo de ayer, a esperar las reuniones de finales de enero. Un gran abrazo y muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo. Ha sido un gusto, ¿eh? Gracias a usted. La palabra del Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires hablando de la paritaria docente. Es tiempo de noticias. El top indicó las 11. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, la humedad 84%, cielo nublado. Gabriel Mariotto acusó al Grupo Clarín de seducir a precandidatos presidenciales. En diálogo con la Radio Pública, el vicegobernador bonaerense dijo que no le gustó la participación de Daniel Scioli en un encuentro organizado por esa empresa de medios. Es un episodio, yo no le doy más importancia que la que tiene desde lo simbólico. A mí no me gusta, por supuesto. un grupo que todavía no se ajusta a derecho, que no cumple con la ley de medios. Me parece que el grupo, con toda su experiencia en manejos de simbología política, presenta cebos a los candidatos. El grupo Clarín tiene un potencial muy grande, que es precisamente la condición monopólica que se está revirtiendo producto de la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, aún en los tiempos que corresponden. Por eso hoy todavía el monopolio sigue operando con esa característica. Organizaciones de derechos humanos provocaron que el gobernador de Santa Fe desplace al jefe policial antisemita. El Poder Ejecutivo Provincial había nombrado al frente de la Unidad Regional 1 a Juan Pablo Garro, quien está acusado de tener actitudes nazis. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, elogió la decisión que tomaron las entidades sociales de denunciar al miembro de la estructura de seguridad. Hacerle un fuerte reconocimiento al INADI, que conduce Estela Vallejo en la delegación del INADI en la provincia de Santa Fe, a la agrupación Hijos y luego a las organizaciones de la colectividad judía, que fueron los que hicieron la denuncia, y a partir de que esa denuncia tuvo un rebote mediático, el gobierno socialista dio marcha atrás en la designación de un cargo dentro de la estructura policial, que es importantísimo, digamos, ¿no? Porque es el jefe de la regional primera de la provincia de Santa Fe, que es la regional más grande, porque es la de la ciudad capital de la provincia, ¿no? Por su parte, Sergio Berni responsabilizó a Hermes Wiener por los niveles de inseguridad que hay en Santa Fe. Berni le apuntó a Wiener por el narcotráfico y la corrupción policial en Santa Fe. El secretario de Seguridad, al dar por finalizado el operativo realizado por Gendarmería en Rosario, responsabilizó al exgobernador Hermes Wiener por no haber escuchado las advertencias que se le hicieron en su momento sobre la complicidad policial con sectores del narcotráfico. Rosario y la ciudad de Santa Fe son las dos ciudades que casi quintuplican los índices delictivos y de homicidios de la media del país. Estamos hablando de más del 20% cuando en la Argentina tenemos un 4,5, 4,6, en la ciudad de Buenos Aires lo mismo. No se olviden que nosotros hace varios años atrás, cuando hicimos las primeras detenciones de miembros de la policía de Santa Fe involucrados directamente, porque los hemos detenido directamente en los búnkers de venta de droga. Cuando Wiener era gobernador, el gobernador Wiener en su momento no quiso atender el problema, prefirió seguir apostando la autogestión de la policía y terminó en todo esto. En la Santa Fe hoy tiene los índices delictivos más importantes, más altos del país, lamentablemente. Lamentablemente todo esto pasó porque el gobernador Wiener, cuando nosotros le advertimos el serio problema que tenía de corrupción y de connivencia de la policía con el narcotráfico, no quiso escucharlo y prefirió seguir con la autogestión de la policía, porque era mucho más fácil la autogestión que involucrarse en el problema. Lamentablemente Wiener hoy está lanzando su campaña a presidente de Mar del Plata y nosotros estamos en Rosario trabajando. Bueno, entonces pues no nos quejemos. Hoy el gobernador Bonfatti tomó conciencia de cuál era el problema que tenía en la ciudad de Rosario, nos pidió el tiempo necesario para generar 2.000 policías, se lo concedimos. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 84%, con el cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Levantate bien arriba con Nacional, la radio pública. En un ratito nada más, ya vamos a hablar con Felipe Cortés, que llega por primera vez para presentarse en la Argentina. ¿Cuándo? Mañana a las 21:30 en el Boris, allí en el corazón del barrio de Palermo. Pero antes de hablar con él, te lo voy a presentar a través de su música. Vejo a menina que brinca na beira do mar. Ela e as ondas passeiam pra lá e pra cá. brincar, rabiscar na areia um desenho com os pés. Dá de presente pra onda que entrega as marés. Digo à menina que brinca na beira do mar: venha, desenhe aqui pra maré não levar. Ela pergunta o que eu quero: a lua, o sol ou o castelo. Digo que aceito o que ela fizer pra me dar. E ela faz e me diz: eu já fiz, ó. Corre e volta pro mar. Se o desenho se vai à vontade, jamais de poder recomeçar, refazer. Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Muchas ¿Cómo gracias. Estás? Bien, bien, bien, muy bien. Paso bien. ¿Por primera vez en la Argentina? Sí, tocando, pero tocando. También... La segunda. Ah, mira. Segunda. Me gustó cuando venía acá por la primera. Conocí personas maravillosas, personas que me gustaron mucho. Fui invitado para volver. Estoy acá muy feliz, contente. Bien. Si hacemos un repaso de tu línea de tiempo musical, encontramos por ahí mucha mixtura, pero con un fuerte basamento en el jazz, esencialmente, pero contanos vos, ¿cómo nace esta historia? Sí, yo fui a estudiar jazz en un conservatorio de Brasil, toco bajo, mi instrumento es el bajo. Sí. Durante mucho tiempo no cantaba, no, solo componía música sin letra, pero tenía un abuelo que escribe poesías que me gustan mucho, y cuando mi hija nació, yo empecé a escribir canciones también para ella. Muy Entonces bien. Mi hija fue la inspiración primera. Los discos tiene las canciones, algunas canciones fueron hechas para ella, como Pé, que es una, la primera de mí también fue hecha para ella. Y después me encantó hacer las canciones y cantar, pero no había estudiado canto. Marmo, el jazz y el blues, cuando pasan por Brasil, tienen un tinte sí. que es muy, igual muy propio. La particularidad del sambao, la samba que le ponen ustedes, sí, ¿no? Claro. Como bajista es es el corazón de la música. Sí, y a partir de ahí crece. Exacto. Ajá. ¿No? Digo, es el pulso. Ajá, el pulso, claro. Junto con la batería. Como pulso bajista. Con la nota principal de la armonía también, que era la característica del color de la armonía. Sí. Exactamente. Sí. Y digo, el toque en ese sentido en Brasil es mucho más particular. Si quieres, más suave o más cadencioso que en otras latitudes, ¿no? Ajá. Y digo, me parece que en eso uno encuentra siempre el sonido, la diferencia, esa armonía que es tan, tan particular de Brasil. Sí, yo creo que tenemos una influencia muy grande de la África en eso, especialmente en las ciudades del Nordeste. Claro. Tiene mucha África latente, ¿sí? La negritud está presente como si fuera en 500 años atrás. Sí, señor. Exactamente. Vas a estar, porque lo que uno escucha en el disco es una gente acompañándote y todo sí, lo demás. Claro. Y vas a tratar de replicar eso acá con algunos amigos argentinos. Sí, con amigos buenísimos, músicos fortísimos que me gustaron. Me gustó mucho hacer son con ellos. Confieso que estaba en el comienzo un poco preocupado porque tenía tengo algunas canciones como samba, que es muy particular de Brasil.